19:17 minutos. Seguimos aquí en la mañana kermesera haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con la presidenta de ACEL aquí en la provincia de La Pampa, Marisa de Sortes. Marisa, Pablo Cucharini y Lautaro Ventimeña te saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien. Marisa, hoy es el Día Internacional de la Celiaquía, Día del Celíaco, en todo el mundo. Contanos a ver cómo están con el tema de la pandemia. Me imagino un sector que está afectado. Sí, con la pandemia, no estamos afectados como población celíaca en sí. Lo único que, bueno, tenemos la misma afectación que todos, porque lógicamente la cuarentena la tenemos que hacer, pero lo que te quiero decir es que no tenemos más complicaciones por el hecho de ser celíacos, porque estamos dentro de la población de riesgo por ser celíacos. Claro, sí, está claro. Pero digo, en este contexto, me imagino, los alimentos para celíacos, ¿cómo están? Claro, ahí tenemos alguna cuestión, porque nos hemos encontrado que hay productos en las góndolas, o sea, no hay productos, determinados productos en las góndolas, como por ejemplo las harinas premezclas que nos están faltando. Y también, como se ha incrementado los precios en general, también se han incrementado nuestros precios, los precios de nuestros productos, y que de por sí ya son mucho más caros que el común de los productos. Claro. Entonces, bueno, ante eso estamos, un poquito más alarmados. Pero en relación, o sea, esta situación se nos dio porque, bueno, hoy es 5 de mayo, este día está instituido justamente para esto, para hablar acerca de la celiaquía, para que alguien que esté teniendo algún síntoma, escuchando alguna palabra, pueda darse cuenta y recurrir al médico. Ayer hablábamos en otras notas que no es necesario que vayan a un gastroenterólogo al inicio, sino el clínico también le puede sospechar la celiaquía. Ayer con Lautaro estábamos viendo los síntomas, y bueno, y hablábamos de que, por ejemplo, los síntomas: diarrea, dolor y distensión abdominal, retraso en el crecimiento en los niños, retraso puberal, anemia crónica, adelgazamiento, aunque también tenemos a la obesidad por otro lado. Es algo como que es confuso, pero bueno, uno evidentemente comienza a tener síntomas que no lo hacen sentir bien a uno, y entonces es momento de consultar. Porque justamente es esto, tenemos una, hay detección, pero estamos muy por debajo del número que tendría que haber. Bien, uno cada 100 celíacos tendría que haber, y estamos muy por debajo, pero a nivel mundial, ¿no? Y lógicamente en el país, no solamente en la provincia. Es como el coronavirus, hay mucha gente que lo tiene y no sabe que lo tiene. Una cosa así. Y justamente, por eso también tenemos grupos de riesgo nosotros. Personas, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, hay que hacerles control más seguido, porque pueden llegar a tenerlo. Las personas que tienen hipo o hipertiroidismo, las personas que tienen diabetes tipo 1, los familiares de celíacos de primer grado, o sea, en mi caso, por ejemplo, mis hermanas, mis padres, mis hijos, esos tienen que hacerse análisis es un análisis de sangre, como para ver si tienen la celiaquía, porque cuanto antes empiecen con el tratamiento, que es una dieta libre de gluten y nada más, mejores posibilidades van a tener de estar sanos, porque después el organismo, o sea, esto es a nivel de intestino delgado, una vez que uno hace la dieta, ya las cilias del intestino delgado comienzan a crecer nuevamente. Y bueno, y uno puede absorber las vitaminas, las proteínas, los nutrientes de los alimentos de la manera correcta, como lo hace cualquier persona que no es celíaca. Marisa, ¿está reconocida como enfermedad por el sistema de salud? Sí, enfermedad celíaca. Sí. enfermedad celíaca. O sea que las obras sociales, por ejemplo, tienen que dar una cobertura especial, digo. Sí. Las obras sociales dan un aporte mensual para que, bueno, para que ayude al costo de los alimentos. Como es una dieta libre de gluten la que hay que hacer, no necesitamos medicación ni ninguna otra cuestión, entonces da un aporte. El aporte es mínimo, dejémoslo claro, Marisa. El aporte ahora de las obras sociales y el obligatorio por ley es de 900 pesos por mes. Teniendo en cuenta que un paquete de harina está en 240 y no lo conseguís por menos. Claro. Y recién hablabas de alguna estadística, Marisa. Aquí en La Pampa, ¿están identificadas las personas celíacas? Sí, lo que pasa es que no están, están identificadas, pero por en distintos lugares. Uh-huh. Por ejemplo, en el hospital tendrán su listado de celíacos. Nosotros tenemos el que nos vienen se acercan a la asociación. Los médicos privados tienen sus encuestas como que de personas celíacas. Lo que hace falta, y que ya hemos ido a solicitárselos en varias oportunidades al Ministerio de Salud, es una estadística general, alguien que tome todos esos datos y que pueda estatizarlos, ¿no? Marisa, actualmente está cerrado todo el sector gastronómico, pero ¿se viene cumpliendo con el menú para celíaco que debería existir en los restaurantes o en las casas de comidas? Y no, eso es la pata más flaca que tenemos. Antes de esta cuarentena, de que se dicte la cuarentena, habíamos estado en una reunión con la Municipalidad de Santa Rosa, y esto se va a tener que ir armando con las distintas municipalidades, pero lógicamente en el interior es mucho más simple, se conocen más, bueno, se recurren a las personas del pueblo, pero es algo que hay que trabajar. Trabajar para que el celíaco no se sienta con tantas necesidades cuando sale de su casa. Hay algunos que sí, ha habido movimientos. Tenemos un bowling que hace alimentos para celíacos, tenemos las parrillas, algunas. Pero bueno, ahora ya uno le dice a un mozo, yo soy celíaca, ¿me podrías traer algunas galletitas aptas o sin gluten? Y bueno, y ahora no te miran tanto como extraterrestre, ya les está sonando más. Pero bueno, para eso hace falta también un trabajo de información, de capacitación, y después, bueno, o sea que son tareas que las tienen que ser acompañadas por el Estado. Claro. Marisa, los productos para celíacos son más caros, pero ¿qué porcentaje es más caro una harina para celíacos que una harina común, por ejemplo? Y nosotros estamos hablando de 3 veces. Es mucho. Sí, y porque vos fíjate de que una premezcla, que sería la harina básica para ustedes y la básica también para nosotros, estamos hablando de 240 pesos en el mejor de los casos. Entonces, está bien, hay que cocinar, se tienen que mezclar las harinas como para que salga más económico, pero estamos hablando de, además, por ejemplo, no están solo las harinas, porque los dulces, los chocolates, las golosinas, todo, o sea, infinidad de productos pueden llegar a tener gluten. Entonces te tenés que fijar de que tengan el logo, que son las 3 espiguitas tachadas. Claro. Entonces, y todo lo mejor o lo más costoso, generalmente no está tan adulterado, podríamos decir, con alguna fécula o con alguna harina. Entonces es justamente lo más costoso, el rebozador mismo, por ejemplo, que utilizamos nosotros para hacer las milanesas. Está derivado del pan, por lo tanto es más costoso. También esto quiero decirlo, las personas que no tienen obra social tienen que tramitar una tarjeta alimentaria, que esa sí está al doble del aporte que están dando las obras sociales, están en 1.800 con 1846 hoy en día. ¿Y eso lo único que tienen que cubrir determinados requisitos para que se las den? ¿Quién lo entrega, Marisa, eso? ¿El gobierno? El Ministerio de Bienestar Social. Ah, bien. O sea, con el certificado de celiaquía se tienen que comunicar con las diversas municipalidades y desde ahí las orientan a dónde llegar. Es muy bueno este dato, sí, porque sí, es más una en este momento. Más en este momento es una dieta muy cara. Y sí, digo, las personas que por ahí pueden cubrir los alimentos, bueno, todo bien, pero aquellas personas supuesto, que son humildes o que no pueden tener una dieta acorde a su celiaquía, es realmente preocupante la situación. Y teniendo justamente en cuenta también el programa Precios Máximos que impuso el gobierno nacional, solamente contemplaba 4 productos aptos para celíacos, 2 sí, mayonesas y 2 fideos. Es decir, sí, 2 fideos de la misma marca, pero distinto producto. Sí. Sí, cada vez tenemos menos. En la lista de precios cuidados teníamos algunos más. Uh-huh. Teníamos 15, ahora tenemos 4. Pero sí, es importante que pueda llegar a dar el teléfono, porque como en este sí, tiempo no nos estamos reuniendo, nosotros nos reunimos los terceros sábados de cada mes en el Hospital Evita, uh-huh, de 16 a 18 horas. Pero por la pandemia no nos estamos reuniendo. Entonces, no tengo problema de que des el celular mío. Bien. Sobre todo por cualquier situación así de necesidad de alimentos, porque también podemos llegar a ayudar uh-huh, con algo. Uh-huh. Y también por orientación en cuanto a trámites así, como por ejemplo de obtención de la tarjeta, o que no hicieron el trámite y uh-huh, no les llega, porque bien, bueno, estamos comunicadas a nivel asociación con los distintos organismos. Bien. Marisa, ¿podés uh-huh, dar si querés vos el contacto? Bueno, o es un teléfono de Santa Rosa, uh-huh, celular 2954-447356, Marisa. Bien. Bueno, Marisa, uh-huh, te agradecemos mucho por esta información. Bueno, a ustedes, porque justamente es un día que se conmemora, que lo estamos conmemorando y estamos difundiendo, que es como lo que tenemos que hacer. Sí, a mí me llama la atención de que hay mucha gente que no sabe que es celíaco. Sí. Eso, sí. Porque seguramente tiene algún problema de salud y no sabe que es celíaco y está provocado por eso. Claro, pero aunque sea escuchando, sí, bueno, mira, yo mira, tengo ese síntoma, claro, y entonces, bueno, aunque sea que cada uno pueda ir al médico y no ser celíaco, porque, bueno, ahora se conoce un poco más, claro, que antes. Y antes pasaban los años, claro, y nadie te decía de que era, sí, celíaco. Y además lo que decís y vos, tu que organismo se iba deteriorando. Claro, con un simple análisis de sangre se detecta. Claro, sí, que sí. Claro que sí, en el adulto también se va acompañado de biopsia, pero una vez que el anticuerpo te sale positivo, claro, si no, no. Bueno. Bien, Marisa, muchas gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes, gracias, adiós.